Uno de los grandes clásicos de The Temptations, una canción que en su versión original por este grupo fue la primera de Motown en ganarse un Grammy. Y la estaban oyendo en una versión hecha por otro grupo que en ese momento eran compañeros de disquera de The Temptations. Gladys Knight and the Pips con Cloud Nine. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar nuestro homenaje a Motown Records.